estás en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, por la frecuencia que te inspira fe. Muy buenos días, estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM y alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones móviles. Este es tu amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio, deseándote a ti una feliz mañana. Qué lindo es estar aquí en esta programación junto. Bienvenido a este subprograma Sin Límites. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te vas? Vamos a empezar este día correcto con una fiesta que va a despertar en nosotros grande esperanza e inspiración para poder hacer lo que tenemos que hacer y aprovechar el tiempo. Vamos a desarrollar nuestra fe, vamos a trabajar con lo que tenemos y vamos a ver la mano de Dios moviéndose de una manera especial. Y todo esto es posible cuando nosotros comenzamos con una actitud de gratitud. ¿Por qué no te propone en tu corazón, aunque sea tres cosas por las cuales ser agradecido en esta mañana? Y únete conmigo en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que está haciendo, ha hecho y aún va a hacer. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, porque tú nos complace de darnos, tú te complace en darnos a nosotros un nuevo día. Nos ha dado esta oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad y ha proveído cada recurso necesario para sostener nuestra existencia. Ha guiado nuestros pasos a través de la luz de tu palabra y tú has obrado que todas las cosas obren para bien. Qué lindo es saber que tú cuidas de nosotros en esa capacidad, que nos extiende grande misericordia, perdona nuestras faltas, restaura nuestras vidas. Y por eso en el día de hoy, queremos en gratitud tomar la primera acción del día, dándote gracia. Gracias, Señor, por amarnos así, incondicionalmente. Gracias por tu abundante misericordia. Y por siempre ser fiel a tus promesas. Agradecemos también nuestra familia, nuestros amigos, aquellos que nos acompañan en esta jornada. Te pedimos que hoy tú cuides de ellos también y que ellos también puedan sentir la fortaleza del gozo de la salvación. Y Señor, durante esta programación y este día, si hay alguien que está escuchando y necesita nueva fuerza, te pedimos que hoy tú lo restaure, que le den esa nueva fuerza que solamente puede venir de ti. Y puedan sentir tu presencia y tu Santo Espíritu, dándole confianza para continuar. Tráele ideas, sabiduría, paciencia, para que puedan confrontar cualquier reto. Y Señor, queremos ser más agradecidos más allá de nuestras palabras. Hoy, haznos sensitivos a las necesidades de los demás y ayúdanos a brillar la luz de tu amor donde quiera que nosotros estemos, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por todo lo que hace, por lo que está haciendo, por lo que aún va a ser. Nuestras vidas están en tus manos. Que nuestros labios nunca se cansen de adorarte. Que nuestros corazones siempre estén dispuestos a buscarte. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Jesus. Qué privilegio fue pasar estos momentos de oración contigo. Y durante esta programación, pues tú puedes participar enviando tus preguntas, comentarios, saludos. Bueno, estoy aquí al otro lado de radio esperando que tú te comuniques conmigo y aquí con tus amigos al otro lado de radio. El número de teléfono para enviar un texto es el 352-593-0095, 352-593-0095. 593-0095 o puedes llamar a Queros Estudios al 352-347-9576, 347-9576. Ahora vamos a empezar esta fiesta bien con la música que inspira fe, despertando el mundo con mucha alegría y gozo, recordándole que con Dios todas las cosas son posibles. Now come on, you know what to do. Más de ti. Here we go, people. Este amor tan grande que siento por ti es lo que con todos quiero compartir. Decir que eres el aire de mi respirar y que eres la razón que me hace cantar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, cuánto te amo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, no me conformo y quiero más. Yo quiero más. Si tú no estás, me desespero. No me conformo y quiero más. Mientras más me hablas, yo quiero más. Mientras más me llenas, yo quiero más. Es que de ti siempre quiero. No me conformo y quiero más. A mi existir, estaba hundido, a punto de morir. Tú me devolviste las ganas de vivir. Por eso te amo, por eso te canto. A ti me encomiendo desde que me levanto. Nunca entenderé por qué me amaste tanto. No me cansaré de bendecir tu nombre santo. Y te digo que te voy a seguir aunque me llamen loco. Aunque digan que me patine el coco. No voy a retroceder ni un poco, no me desenfoco. De ti quiero llenarme hasta rebosarme. De tu presencia no quiero alejarme. O hambre de ti, please ven a saciarme. No me conformo y quiero más. Siento por ti, es lo que con todos quiero compartir. Decir que eres el aire de mi respirar y que eres la razón que me hace cantar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, cuánto te amo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, no me conformo y quiero más. Escuchando el sonido internacional de la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, local a Florida, transmitiendo alrededor del mundo a través de RadioFe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Y qué privilegio poder estar aquí con ustedes en esta preciosa mañana. Y como siempre, vengo cada mañana con esta inspiración de poder hablar contigo, desarrollar nuestros pensamientos, tener una nueva perspectiva acerca de nuestra fe, porque todos nosotros sentimos que hay mucho más de la vida de lo que nosotros estamos ahora mismo viviendo. ¿Y tú sabes por qué tú sientes eso? Porque Dios te ha hecho a ti de tal manera que tú puedas crecer. Dice la escritura que es como ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y por eso, pues, contemplamos nuestros retos como oportunidades. Vemos también nuevas oportunidades como aprovechando el tiempo, sí, tomando nuevas aventuras y creciendo todos los días. En la vida vamos a tener todas estas perspectivas, vamos a tener conflictos, pero uno de estos pensamientos debe de siempre estar sólido, fundamentalmente establecido en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y yo lo hago con un dicho que ha compartido contigo y quiero que lo repita conmigo si te lo recuerdas. Si no, pues recuérdatelo y ponlo en tu mente y en tu corazón. Y va de esta manera: si Dios me da la capacidad para pensarlo, Él también me dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Y así es que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Sé valiente y toma estas oportunidades en serio. Y te voy a decir, ayer terminó anoche, alrededor de las 12 de la noche ya terminó el día de ayer. No lo podemos repetir ni podemos ir para atrás a hacer algunos cambios, pero Dios nos da un nuevo día, este día, un día para tú y yo contemplar las oportunidades puestas delante de nosotros. ¿Y qué tú vas a hacer? Aprovecha el tiempo. Y cuando yo digo trabaja tu fe, lo que quiero decir es, ¿qué es lo que tú vas a hacer con lo que tú crees? Cree con todo tu corazón, pero haz acción en el día de hoy. Yo creo que tú pienses, tengo esta serie de preguntas un poquito extraña y la voy a usar para establecer el principio de nuestra conversación en el día de hoy. Pero si tú estás en un auto ahora mismo, estás adentro del auto, ¿significa que tú eres el auto? ¿Significa que ahora tú eres parte del auto? ¿Qué tú crees? Algunos, a lo mejor, deportistas de eso que les gusta la carrera, a lo mejor dicen, sí, yo me convierto el auto, sí. Pero en la realidad no, tú sigues siendo tú, ¿verdad? Adentro del auto tú sigues siendo tú. Ahora, si tú estás en una oficina ahora mismo, estás dentro de la oficina, eres tú el edificio, eres tú la oficina. Aunque tú estás adentro, no quiere decir que tú eres el edificio o los materiales que están hechos para ser el edificio, ¿verdad? Si tú estás en tu casa, estás en la cocina, ¿será que tú eres una cocina? Por supuesto que no. Estas preguntas pues parecen un poquito infantil, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es que tú pienses, que tú analices exactamente quién tú eres. Tú eres un espíritu teniendo una experiencia humana. Y porque el espíritu está dentro de ti, no quiere decir que tú eres tu cuerpo, tú eres las cosas físicas que a lo mejor contemplas o tienes, pero tú eres un espíritu. Y es necesario para nosotros tener esta perspectiva para poder saber de qué se trata la vida. Pensamos que nuestros problemas son simplemente problemas físicos. Cuando tenemos obstáculos, vemos nuestros sentimientos y queremos proteger nuestro corazón y hacemos tantas cosas para tratar de salir de problemas. Pero no sabemos que lo que está sucediendo es que nuestro espíritu está creciendo. Tenemos una oportunidad de crecer y nuestra alma empieza a reconocer quiénes somos en esencia. Por eso en el día de hoy yo quiero compartir contigo algunas de estas ideas que nos hacen a poner en perspectiva quiénes somos, porque estamos aquí. Esto es lo que comienza todo en nuestra vida. A lo mejor si yo te pregunto qué es lo que tú haces, a lo mejor me dices lo que haces para tu trabajo. Si yo soy un ingeniero, soy doctor, trabajo en una oficina, soy alguien que limpia casas, oficinas. Yo atiendo a niños, no importa la clase de trabajo que sea. Tú a lo mejor sabes cuál es tu trabajo y a lo mejor sabes hasta cómo tú haces tu trabajo, pero ¿sabes por qué tú haces tu trabajo y por qué tú estás donde tú estás ahora mismo? Esta serie de preguntas abrirán mucho entendimiento para entender para dónde vamos, ¿sí? ¿Y cuánto de nosotros no daría lo que fuera para saber lo linda cosa que Dios tiene preparado para nosotros? No es un misterio, Él no lo mantiene un secreto, lo quiere compartir con cada uno de nosotros. Quédate aquí, no te muevas, con Dios todas las cosas son posibles. No importaba nada más que ganar, engañando a mi corazón. No escuchaba a nadie más que a mi voz, y un problema tras otro. Ahora te tengo, al menos yo comprendo, que me faltaba todo, tu verdad. Pude ver y sé que ahora vivo. Me has cambiado tú la vida entera. Yo por ti daría lo que fuera. Cruzaría todas las montañas por ti, voy a donde quieras. Conocerte se llevó mis penas y mi carga se volvió ligera. Por un día más en tu presencia. Y he sentido y yo sé que de todo eres lo mejor. Y en la vida nunca voy a entender que me hubieras amado. Ahora que te tengo, al menos yo comprendo, que me faltaba todo, tu verdad. Cruzaría todas las montañas por ti, voy. ¿A dónde quieras? Has cambiado tu vida entera. Mi bendición, mi salvación, por ti, Señor, yo diría a donde fuera. Conocerte se llevó mis penas y mi canto se volvió ligera. Parte inexplicable, la otra parte lo explica todo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, del sentimiento más poderoso que el ser humano puede sentir es el amor. Pero nosotros como seres humanos frágiles tenemos la tendencia de complicar las cosas. Pensamos que el amor es algo que nosotros damos a cambio de que alguien también nos ame, que simplemente es por condiciones. Tú me amas, yo te amo, tú me quieres, yo te quiero, pero el día que las cosas no marchen muy bien, no estoy seguro cómo me voy a sentir. Sí, aunque la emoción es importante y es parte del desarrollo de nuestro carácter, el amor, el verdadero amor, es una decisión. Así como Dios ha decidido amar a cada ser humano, cada uno de nosotros tenemos una cantidad del amor de Dios que es inexplicable. Nos da misericordia, nos da gracia, favor, y siempre está con nosotros. En los días buenos, en los días malos, cuando nos portamos bien y cuando no nos portamos tan bien. Todavía Él está ahí, dispuestos a enseñarnos, con los brazos abiertos, diciéndonos que siempre podemos regresar a Él, y no importando las condiciones de nuestra alma o nuestra vida. Por lo tanto, en el día de hoy, pues, acércate a ese amor perfecto que va a transformar tu vida. ¿Y cómo tú crees el amor? Bueno, compartiéndolo con los demás. No te olvides en el día de hoy de regalar besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que están alrededor de ti, para que pueda crecer ese amor que Dios ha puesto en tu corazón y en tu vida. Hay un amor bien especial que se comparte entre un hombre y una mujer. Dios creó el matrimonio para enseñar que dos pueden convertirse entre uno, y que la decisión de amor es más fuerte que cualquier otra cosa en este planeta. Por lo tanto, si tú celebras el amor con alguien especial en esa capacidad, todos los días aguántese de la mano, mírese a los ojos y recuerden su historia. Y sepan que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo en estos momentos, regálale un beso, un abrazo, dile lo mucho que le ama. Y si no, pues envíale un texto, un mensaje, y estoy pensando en ti y no puedo esperar a verte. Si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. Cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé y lo demás ya no importaba, lo olvidé. Y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié, con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llame soñador, quererte tiene más valor, porque a mí me alcanza solo con tu amor. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento está lleno de ti, yeah. Completamente libre, mi sueño es imposible. Es lo que tú me das, cada día me enamoro más. Lo demás ya no me importa, siempre hay solución para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva. Me encanta con que a tu manera me quieras hoy. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Esperanza, sin ti no hay esperanza. The other side of the radio, sharing with you inspirational thoughts and moments to propel you from where you are to where you need to be. And you need to be inspired. Today, I want to ask you a series of kind of silly questions. I'm pretty sure you're used to these, right? So, if you're in a car, are you a car? You're in it. Do you become the car? Maybe some race cars enthusiasts say, yes, I become the car. I am one with the road. But seriously, are you the car? Absolutely not. If you're in a building, are you the building? If you are sitting in a desk, are you the desk? Are you the chair? If you're in a house, are you the house? If you're in the kitchen, are you the kitchen? I know this sounds silly, but I just want to give you a perspective. Many of us think that we are what we embodied, what we have, what we see in the mirror, what we touch with our hands. In reality, you are a spirit having a human experience. And the truth of the matter is that if we don't have this perspective clear in our mind, we would just let ourselves be guided by just the emotional roller coaster that this life has to offer us. One day we'll feel happy, the other days we'll feel sad. According to what we get or what we want, we become satisfied or unsatisfied. And the only way to really cure this is to get a clear perspective that we are spiritual beings. That's what we need to do. We need to wake up our inspiration. In order for us to function correctly, the way that we were designed to be. Not this roller coaster that one day we're okay and the next day we're not. Or this drama that just kind of doesn't leave our lives. In order for you to have a handle on this, God has given us this inspiration, this spirit within us. that we could have control over the way that we think. And it's so powerful when you sit in that position, because you no longer have to be guided by your limited beliefs and emotions. And you were made for greatness. So in order for you to accomplish this, you got to be aware that you are spirit and that you have to take care of that spirit. So today, what can you do to enjoy it? Well, first of all, being grateful. If you're grateful, if you say, God, thank you for the opportunity to be human, to have a spirit, then that's the first step that you're going to have to realize in order for you to get closer to understanding it all. And then the second thing you have to do is that you have to start thinking about what you believe. Because what you believe is what ultimately your spirit's going to have as a perspective. If you believe you can make it, then definitely you're going to make it. Your spirit is going to wake up inside of you and give you all these possibilities in your imagination, and you're going to be able to succeed. And that's the way we become who God has made us to be. Be encouraged today to wake up that spirit inside of you. I know society might make it sound very religious. Also, they make it seem not important. But if you don't wake up your spirit inside of you, you'll never know what you're really capable of. Yeah? So come on, join the revolution today. Raise the volume on your radio. And remember that all things are possible. Now let's turn those minivans into lowriders. You know what to do. What you did. You make it look so effortless. How the sunset shouts and the rocks cry. How did you imagine this? So beautiful, complete and undeniable. Even to the souls who don't even know you are responsible. It's beautiful. So beautiful. Nobody but you can do what you do. Who could love me better than forever, making all things new? Nobody but you. All you had to do was speak, and all the lights turned on, and creation's song became your symphony. Singing beautiful, the deeper is the mystery. That I am precious in your sight, and you choose to write me in your melody. You call me beautiful, so beautiful. It's beautiful. You're beautiful. Nobody but you can do what you do. Who could love me better than forever, making all. Soul Jane Brown, the down in downtown. You throw a party in the clouds when the lost get found. You put the mine in Einstein, the golden gold mine. And every day I find a way to save my life. You're beautiful. You're beautiful. Nobody but you could do what you do. Who could love me better than this forever, making all things new? Nobody but you. Nobody but you can do what you do. Who could love me better than this forever, making all things new? nobody but you. You're beautiful. It's beautiful. Yeah, yeah. You're beautiful. You're so beautiful. Well, that's the way we take care of revolution around here. Thank you for joining me today. And you can find me online, johnnydevalle.com, and connect with me through social media. It'll be great to connect that way. I like to help people stay inspired and look for their way in life. And we're learning all of this together, yes? So I'll see you guys next time on The Revolution. Remember, God's proud of you, I'm proud of you, and that all things are possible. Yep. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Le estamos diciendo al mundo completo, hello world. Estamos dispuestos a vivir inspirado, a trabajar nuestra fe, a amar al prójimo, amar a Dios con todo lo que tenemos y hacer que la luz de Dios brille en este mundo. ¿Qué tú estás haciendo en el día de hoy para que eso sea una realidad? Vamos, gózate, sube el volumen y a gozar la vida. Locomotores a todo vapor. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de saber. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. El odio por amor. El odio por amor. El odio por amor. El odio por amor. El odio por amor. El odio por amor. El odio por amor. Amor, quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí, tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. La felicidad comienza con fe. Y tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, donde te recordamos con Dios todas las cosas son posibles. Yep. Hoy estamos despertando nuestra inspiración, nuestro espíritu adentro de nosotros, reconociendo quiénes somos de verdad, en esencia, que cómo Dios nos creó, cómo Dios nos formó. Hay muchas teorías científicas, biológicas, del proceso de la creación del mundo, del proceso de la creación del ser humano. También, pues, por supuesto, tenemos todo lo que es en la en las escrituras, en la teología, y toda esta información es válida, es buena para ver, pero muchas personas se encierran en algunos detalles y simplemente quieren justificar sus creencias o su punto de vista por la información que tienen o su perspectiva de la información que han recibido. Pero yo quiero que tú y yo podamos usar un poquito más de lógica, sentido común, para ver de verdad en esencia quiénes somos. El ser humano se pasa toda la vida buscando placer, evitando dolor y todo el momento alerta de sus necesidades, sus gustos y sus deseos. Y esto pues... juntamente con los elementos que tenemos en nuestra sociedad, con la tecnología, con los avances científicos, llegamos a esta conclusión. Yo soy lo que tengo, yo soy lo que soy, posición socialmente, soy mi trabajo, mis finanzas, y por lo tanto, pues para yo poder definir quién yo soy, tengo que mirar mis posiciones, mi dinero, mis finanzas. Tengo que ver mi educación y lo que otros piensan de mí. Esto elimina la esencia de quienes somos y limita la capacidad de nuestro espíritu. Primeramente, antes de cualquier otra cosa, tú eres lo que la escritura llama una alma viviente. Respiramos, el corazón late adentro de nosotros sin pedir permiso. No tenemos batería ni tampoco nos enchuflamos en la pared para poder recibir energía. Es algo, pues, es una inteligencia portátil, si se puede decir así, ¿verdad? Y mejor que cualquier otra computadora, tenemos la habilidad de poner nuestra vida en un estado en cualquier momento que nosotros escojamos. Podemos sentirnos amor, podemos sentir odio, podemos sentir alegría, gozo, y estos sentimientos, estas emociones, no son de nuestro cuerpo, son de nuestra alma. Y nuestra alma funciona a través de tener un espíritu adentro de nosotros. ¿Por qué esto es perspectiva bien importante? Bueno, porque cuidamos de nuestro cuerpo porque sabemos cómo funciona. Cuando tenemos hambre, damos de comer. Cuando necesitamos bañarnos, nos bañamos, sí. Algunos más que otros. Pero hacemos todo esto porque estamos consciente de nuestra manifestación en este mundo, en esta tierra. Pero si tú no estás consciente de tu espíritu, lo vas a menospreciar. Y no va a darle la atención que necesita. Y no va a ser desarrollado como una parte importante de tu vida. Para que pueda funcionar correctamente. Así como nuestros órganos internos funcionan perfectamente como Dios lo diseñó. Y cuando no funcionan perfectamente, nos consideramos entonces enfermos y necesitamos medicamento, tratamiento. Así también nuestro espíritu. ¿Y qué es lo que tú has hecho? A veces nos sentimos vacíos y es porque no hemos tenido esa conexión con Dios. A veces nos sentimos perdidos y es porque no tenemos dirección. A veces nos sentimos que de verdad nada nos importa. Estamos viviendo en nuestra rutina, está todo más bien, pero no hay una esencia en la vida que lo hace pues valer la pena, ¿sí? Y por eso es que vivimos en una sociedad donde personas se entretienen dañando sus vidas porque están buscando placer y no han despertado su espíritu a sus necesidades, ¿sí? Bueno, un poquito más de eso cuando regrese, no se mueva. Pueden seguir llamando al 352-593-0095. Envía tu texto también al 352-593-0095. Sus preguntas, comentarios. Estoy aquí. I'll be calling you. What you doing? Te busqué en los rincones de este mundo y pregunté, y nadie me pudo decir por dónde fue que te fuiste, cómo te pude perder. Se fue aquellos sueños que nadie pudo entender, aquellos ojos que me enseñaron a ver la otra cara de la vida, pues sin ti no puedo ver. solo, solo este fiel amigo se encuentra el mayor tesoro. Y que viva el amor, este que entre los dos fue creciendo. Y yeah. Cuando siento que me muero por los golpes de la vida, cuando veo que mi nave va derecho a la deriva, grito a los cuatro vientos que me enseñes la salida. Y así hace desde que te encontré. En sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y aquí, pues, somos más que una emisora, somos un movimiento, somos una familia. Gracias por estar en sintonía y queremos que tú sientas esa conexión con nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, usamos el poder de la tecnología para hacerlo. Puede pasar por radiofe95.com y ahí encontrar nuestra aplicación movible. Cuando la descargues, puedes escuchar nuestra transmisión 24 horas al día y también va a ver la Biblia que tenemos ahí en diferentes versiones y lenguajes. También hay un cuaderno para guardar tus notas si estás estudiando la Biblia ahí o cogiendo notas de cualquier programación. También va a encontrar a Renuevo. Renueva tu mente diariamente con mensajes, entrevistas y enseñanza preparada para ti digitalmente para que tú la puedas escuchar cuando quiera y donde quiera. Si te perdiste una programación o quieres escucharlo otra vez, pues pasa por Renuevo. Renuevo es renuevo.com, renuevo.com. Y los enlaces pues se encuentran más fácil a través de la aplicación en radiofe95.com. Ahora, también pues si estás buscando una iglesia, un evento cerca de ti, pues pasa por somosleiglesia.com, que suenen las campanas, que anuncian que hay una comunidad de fe cerca de ti con los brazos abiertos, donde puedes participar de sus servicios y de la comunidad de fe. Pastores, evangelistas, ministros que quieren registrar sus ministerios o iglesia, lo pueden hacer totalmente gratis en somosleiglesia.com. No importa dónde se encuentre, ¿sí? Alrededor del mundo. Come on. You know what to do. Celebrando 6 años de aniversario juntamente con el evento latino del año aquí en Ocala, Florida. No se puede perder la oportunidad de celebrar con nosotros juntamente con el concierto de Marcos Charoide. Y habrán otras sorpresas más. No queremos que se lo pierdan. Más detalles en radiofe95.com y boletos ya a la venta. Tan solo $15. Pero tome su momento para comprar su boleto lo más antes posible, ya que el espacio es limitado y estamos esperando que se llene el lugar. Eso es nuestra esperanza, ¿sí? Y que tú seas uno de que esté ahí. Yep. Mm-hmm. Gracias a nuestros auspiciadores que están haciendo ese evento también posible. Y estamos anticipando no solamente un evento lindo, con música buena, con 600 de nuestros mejores amigos. No, estamos esperando también un mover de parte de Dios, un despertar en nuestro espíritu para poder ver el cambio en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y en nuestra ciudad. Algo le hace falta a Ocala, yo creo que es esa unidad del pueblo en armonía y ese pensamiento en las cosas de Dios, que Dios va a hacer algo lindo y precioso en nuestro ambiente, ¿sí? Tu trabajo nunca será igual, tu familia nunca será igual, tu iglesia nunca será igual, tu vecindario, todo cambia cuando tú y yo cambiamos. Vamos. Sí, agosto 13, no se pierda la oportunidad de celebrar con nosotros el evento latino del año. Se llevará a cabo en One Life Fellowship en Silver Spring Boulevard. Ahora continuando con nuestro tema, hay dos emociones, solamente dos emociones que guían todo pensamiento del ser humano, no importa qué complicado el sentimiento es. El desarrollo de nuestros pensamientos que llevan otro pensamiento a otro pensamiento, todo tiene una base y una emoción. Y es una de estas dos emociones. O es el miedo o es el amor. Una de estas dos emociones está controlando el desarrollo de nuestros pensamientos. Sí, piénsalo bien. Eso quiere decir que tú y yo, cuando pensamos, aunque sea un pensamiento acerca de algo físico, algo que queremos o deseamos o queremos ver en nuestra vida, viene de uno de estos dos lugares, o viene a través del amor o viene a través del miedo. Si estamos siempre buscando seguridad, yo quiero esto para sentirme conforme, seguro, estamos pensando acerca del miedo. Si estamos buscando cosas para nuestra vida, para mejorar nuestra vida y poder ser de ayuda a los demás, estamos trabajando en amor. Es por esto que Dios nos dice a nosotros que debemos de desear más dar que recibir. Que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y nuestro vecino, nuestros prójimos, como nosotros mismos. Porque es solamente en la capacidad de dar, de poder contribuir en esa manera, es que vamos a recibir los beneficios de las promesas de Dios, porque se despierta en nosotros la inspiración, el espíritu. Tú no puedes ver las cosas claras si no tienes estos elementos presentes en tu vida. Siempre va a haber una confusión, un dilema, un drama, unos problemas, ¿sí? En otras palabras, mira, es como si tú puedas escoger tu problema o puedes dejar que tu problema te escoja a ti. Como quiera van a venir obstáculos, porque esta es la manera que se desarrolla nuestra vida. Es inevitable el cambio, pero sí podemos nosotros ser más conscientes espiritualmente para poder lidiar con los problemas de la manera que Dios nos diseñó para hacerlo. Tú estás hecho para cosas grandes, por eso es que te sientes incómodo cuando las cosas no van bien. Personas que escuchan este programa día tras día, semana tras semana, meses tras meses, saben que estos temas pues no varían mucho. Me mantengo alrededor del mismo pensamiento. ¿Y por qué? Porque lo más esencial para nuestra vida es despertar nuestro espíritu. Y lo que tú te mereces, lo que tú deseas, está encerrado en esa habilidad. No lo puedes ver desde esa perspectiva mientras está encerrado en el miedo, en tus pensamientos de preocupación, de ansiedad. Por eso que Dios nos quiere que todo nuestro pensamiento sea dirigido por el amor. La Escritura también lo pone de esta perspectiva. Aquel que ama es porque ha conocido al Padre y anda en amor y no tienes miedo. Pero aquellos que tienen temor y miedo no han conocido el verdadero amor. El día de hoy hay un refugio grande, un sentimiento, una emoción que nace desde adentro de ti, y la solución está ahí presente ahora en este momento. buscando soluciones en tu mente para tratar de aliviar el miedo, la angustia, la preocupación, pues simplemente sirve para dejarte saber lo frágil que eres. Pero cuando el sentimiento el pensamiento viene del amor, pues te hace más valiente, más poderoso, se hace más claro. Y aunque nadie más lo vea, tú lo puedes ver. El amor, lo primero que cambia es a nosotros. Después hay otra perspectiva. Y después ahí, nuestra habilidad de trabajar nuestra fe. Esta mañana, si tienes una oportunidad, sal afuera o mira por tu ventana y disfruta este precioso ambiente que Dios ha preparado para nosotros. Cada elemento específicamente diseñado para sostener nuestra existencia, para darnos este aire que respiramos y la oportunidad de existir. Y no importa dónde tú te encuentres, en una ciudad con mucho tráfico y muchas personas y rascacielos, o te encuentras a la orilla del mar contemplando la salida del sol. A lo mejor pues está cayendo el sol donde tú estás. O estás en un bosque, una montaña. No importa. Donde quiera, tú puedes mirar hacia arriba y contemplar el cielo. De mi perspectiva, en el día de hoy veo un cielo azul como solamente Dios lo puede pintar. Y unas cuantas nubes claras que Dios ha dejado en el ambiente para que el sol juegue con su luz. Los colores de amarillo, anaranjado y color rosa están pintando el cielo. Y cada sombra se está desapareciendo mientras el sol coge su lugar. Los árboles están tratando de tocar el cielo con sus ramas. Los pajaritos en esta mañana con una linda canción, dedicándosela a Dios en gratitud de los elementos que llegan a disfrutar esta mañana. Tú y yo somos parte de esta naturaleza. Somos creados para participar. En estos momentos respira profundamente. Y con ese suspiro di gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Y pon tu mano sobre tu corazón y siéntelo latir. Es ese ritmo de la vida que le dice a Dios que Él es santo. En este momento tú puedes hablar con Él y decirle, Señor, aquí estoy. Enséñame. Tú verás como lluvia las ideas van a caer. La esperanza va a despertarse. Y la fe va a ser real. Tu amigo Johnny del Valle aquí al otro lado de radio. Recordándote que con Dios todas las cosas son posibles. Cerca la bondad de tu corazón. Miraba un cielo gris, mas nunca había visto llover así. Pues antes de pedir que vinieras a habitar en mi corazón, vivía la vida en desierto, en sequía y sin luz. Mas ahora una y otra vez veo llover bendiciones inundándome. Llueve tu favor guiándome. Tu llegada oportunamente, como lluvia en tierra seca, le dio vida a mi ser. Me quebranta tu presencia mientras que veo llover. Ahora vivo la vida esperando otra vez que vuelva a llover. Pues cada gota de lluvia no es parecida con la de ayer. Miro hacia el cielo y las nubes me dicen prepárate. Alza a tus manos que el Padre la envíe otra vez. Y de pronto una y otra vez veo llover bendiciones inundándome. Llueve tu favor guiándome. Tu llegada oportunamente. Una y otra vez veo llover bendiciones inundándome. Como lluvia en tierra seca le dio vida a mi ser. Me quebranta tu presencia mientras que veo llover. Y así de lindo que cae también la bendición en nuestra vida. Refresca nuestra alma, nos da revelación de quiénes somos. Y esto nos dará fortaleza para tomar los próximos pasos. No te detenga simplemente porque tú ves los retos en tu vida. Son evidencia que tú estás hecho para la victoria y que no hay nada que te debe detener. No te rindas. Sí, con Dios todas las cosas son posibles. Es otro día más que vuelve a pasar y sientes que ya no hay fuerzas para continuar. Sé que quieres escapar, dejar todo atrás, salir corriendo de tu realidad, pero no. Y me pongo a pensar si mi corazón podrá soportar los retos de la vida que me intimidan, pero miro al espejo y me digo no. Tú ya verás, mañana escuchando el sonido internacional de la frecuencia que inspira fe. Aquí en Ocala, Florida, la 95.9 FM y alrededor del mundo, radiofe95.com y en todas las aplicaciones movibles que ya están disponibles para ti. Haya sido descargada miles de veces y si tú no la has descargado, pues ¿qué te pasa? Descarga la aplicación que hay personas alrededor del mundo ahora mismo escuchándonos. Un saludo específicamente en el día de hoy dirigido a Puerto Rico, ya que sabemos que hay personas que han salido de aquí de Ocala, están en Puerto Rico y están pues haciendo unas cuantas cosas de vacaciones, algunos están estudiando, haciendo pues varias cosas y nos están escuchando, gracias. Y todos aquellos que han viajado alrededor de los Estados Unidos desde Ocala, Florida, aprendiendo de nosotros aquí, pues donde quiera que estén, dejen la marca ya también, que se expanda el movimiento de la fe y descarga a todos los teléfonos. Bueno, si quieres cogerlos de cualquier extraño, dile, mira, voy a cambiar tu vida ahora mismo en 2 o 3 segundos, voy a descargar la aplicación de fe. ¿Qué es fe? Bueno, tú sabes, cuando la necesites, aprieta el botoncito y esperamos que la canción o el mensaje que esté tocando en ese momento sea dirigido directamente a tu necesidad y que crezca la inspiración en ti para que tú puedas alcanzar tus sueños y lograr tus metas. Yes. Evangelismo de la fe. Ahí vamos. Hoy estamos hablando acerca de cómo despertar ese espíritu que está dentro de nosotros y cómo darnos cuenta y estar consciente de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No somos donde estamos. En simples palabras, si tú te entras en el auto, tú no eres el auto. Si entras en la casa, no eres la casa. Si te sientas en una silla, tú no eres la silla. Estos elementos son participantes de nuestras experiencias, pero no somos o no nos convertimos en que nosotros entramos. Así también nuestro espíritu, cuando entra, cuando es manifestado en nuestro cuerpo, es todavía espíritu, ¿sí? Y necesita atención. Entonces compartí contigo en el último segmento acerca de cómo tenemos dos emociones. Hay un montón de emociones que hemos encontrado. La ciencia ha encontrado un montón de emociones. La pueden nombrar. No sé cuántos cientos de emociones hay. Pero son variedades de dos emociones básicas, que es el miedo y el amor. Y estas dos emociones guían todos los pensamientos que nosotros tenemos. Entonces, si tú quieres tener pensamientos, si tú quieres tener en tu vida actualmente ahora manifestaciones de amor, de prosperidad, de abundancia, si tú quieres los elementos de felicidad y gozo y alegría, tiene que venir de la emoción del amor. Todos los pensamientos tienen que ser desarrollados de esa emoción. Y si tú está ansioso, preocupado, tienes miedo, tienes ansiedad, está entrando en diferentes problemas todo el tiempo, pues entonces esos pensamientos vienen de la emoción del miedo. Entonces por eso es que todos los días yo le digo que participen con la emoción del miedo, del amor, ¿sí? No participe del miedo para nada. Pero la emoción del amor podemos desarrollarla, creando esos momentos para nosotros. Recientemente estaba trabajando en mi calendario y separé tiempo y específicamente escribí amor en ese tiempo. Y quiero desarrollar en mi vida una costumbre de poder apoyar a otras personas enviándole texto, mensaje o llamándolo o hasta escribiéndole cartas, apreciando su presencia en mi vida y dándole gracias a Dios por ello, levantando sus ánimos. Esto es de la manera que uno puede amar. Lo puede hacer con tus hijos, lo puede hacer, por supuesto, con tu pareja todos los días, de compartir y decir lo mucho que se aprecian el uno al otro para que ese amor pueda crecer. Cuando tú estás involucrado en estos sentimientos constantemente, no puedes evitar que en tu vida lleguen los elementos de gozo, alegría, abundancia, prosperidad, tranquilidad, paz. Todo eso llega a través de todos los pensamientos que se desarrollan a través de la emoción del amor. Ahora, si te pasa tu vida, tus días, preocupado por lo que dijeron de ti, ansioso porque quieres salir del problema para que ya acabe el dolor de cabeza. O tienes miedo de decidir diferente porque las cosas van a cambiar y no sabes lidiar con los cambios. Entonces estás constantemente en los pensamientos de miedo. Miedo de qué va a suceder. Hasta lo hacemos con nuestra familia también, con nuestros hijos. Tenemos siempre esta preocupación, esta ansiedad. ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo yo puedo dirigir? Que se porten bien, que hagan bien, que hagan... Bueno, todo mejor sale con el amor. Si sale de un lugar... Pero a lo mejor tú me dices, pero Johnny, es que sale del amor. Mi preocupación sale del amor. No. La Biblia es bien claro que dice que el amor echa fuera el temor y no puede existir en el mismo lugar. Ese es el gran secreto del amor, que echa fuera el temor. ¿Sí? Entonces, pues a lo mejor tú dices, pero yo soy humano. Ese es el problema. Porque tu espíritu tiene un cuerpo, no quiere decir que tú no eres un espíritu. Y a veces tenemos la gran excusa, es que yo soy humano. No soy perfecto porque soy humano. Puedo apreciar esa perspectiva. Cuando viene a nuestros esfuerzos y parecemos que a veces nuestros esfuerzos no dan el resultado que nosotros queremos. Pero hay un secreto que existe. Que solamente si tú mismo vas a poder encontrarlo, no te lo puedo dar. Va a ser obvio para ti cuando tú despiertas tu espíritu. Que hasta aún tu humanidad, tu frágil humanidad, se desarrolla en una fortaleza espiritual. Ahí es que dice la Escritura que diga el débil, fuerte soy, y que todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Esto es fácil decirlo, pero solamente tú puedes tener la experiencia. Yo quiero depositar en ti con todo mi corazón, le estoy echando gana con todo lo que tengo a esta programación. Quiero que tu vida nunca sea igual, porque sé lo que es vivir en el miedo. Yo he estado ahí, preocupado, ansioso, deseoso que las cosas cambiaran. Entonces lo único que hacía es trabajar con más de mis esfuerzos humanos, y lo único que tenía era los mismos resultados. Pero si tú despiertas tu espíritu, y a menudo tú dices, entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo se puede despertar mi espíritu? Bueno, que todo salga del lugar del amor. Primeramente, tienes que entender que Dios te ama. Y es la razón por la cual tú estás escuchando en el día de hoy. Él sabía que tú ibas a escuchar, que necesitabas estas palabras de aliento. Y inspirando este momento, despierta tu espíritu. Él quiere que tú comprendas que la vida es más allá de lo que tú puedes ver, tocar, comprender con tu intelecto. Él quiere que tú tengas una experiencia total en tu espíritu. Y no importa lo que haya pasado en tu pasado, Él forma en nosotros un grande milagro. El milagro más grande del mundo es cuando el ser humano cae en cuenta que es amado por Dios, creado por un propósito. No hay nada que te detenga. En un momento quiero hacer una oración. Quiero compartir ese momento contigo. Si tú tienes una petición de oración y quieres dejarlo conocer, pues puedes enviar un texto al 352-593-0095. 352-593-0095. Puede llamar aquí a los estudios en Ocala, Florida, al 352-347-9576. Con Dios todas las cosas son posibles. En ese momento Cuando ves tu película triste pasar delante de ti y no hay solución ante tu situación, parece no terminar la prueba en el callejón. Pero quiero decirte que Dios está en control. Un milagro Dios hará otra vez. En el momento en que las pruebas quieran quebrantar tu fe, un milagro Dios hará. Cuando tú y yo somos conscientes de la realidad, Dios nos hizo conforme a su semejanza y imagen, y tenemos habilidades en nuestro espíritu que cuando se despiertan se empieza a manifestar la esencia de quién Dios es en nuestras vidas. Por tanto, en el día de hoy vamos a poner nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Tus problemas son grandes, entiendo. Tu manera de verlo, pues no hay salida. Está bien. Mi oración es que durante este momento se despierte en ti tu espíritu. Que tú seas consciente de esta realidad, que Dios nunca te va a traer carga que tú no puedes llevar. Que hay soluciones, que se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida cuando somos conscientes de quién Él nos hizo. Y con esa autoridad podemos llamar las cosas que no son como si fueran. Y empezar a proclamar la grandeza de Dios, promesas de Dios que ya están establecidas en nuestras vidas. Vamos a orar. Sí. Padre Celestial, amado Rey, qué lindo es saber que siempre podemos estar presente en tu presencia. Sabemos, Señor, que los momentos que nos quitan nuestra perspectiva de quiénes somos son distracciones. Llegamos al momento de la desesperación, los problemas sobreabundan, la ansiedad es constante. Pero tú nos has dado a nosotros una habilidad de ser transformado. Y eso es lo que yo te pido en el día de hoy. Para todos nosotros, todos mis amigos, una transformación. Que puedan sentir ellos el desarrollo de su espíritu ahora mismo, siendo abierto, sintiéndose conectado contigo, ser refrescado y con nuevas energías y nuevo gozo y fortaleza, para que tu nombre sea glorificado. Si alguno necesita fortaleza en el día de hoy, recíbela en el nombre de Jesús. Y si alguno necesita sanidad en su cuerpo, siente dolor o enfermedad, ahora mismo en el nombre de Jesús, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ese dolor se va esa enfermedad en el nombre de Jesús. Y oro por aquellos que sufran de depresión, opresión o adicciones, que ahora mismo en el nombre de Jesús esas cadenas caigan rotas y puedan sentir la libertad que solamente viene de Dios y esos pensamientos sean nuevos en Él. Y te pido, Señor, por los jóvenes y niños, protección para ellos y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y para matrimonios, que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y te pido, Señor, por aquellos que están en necesidad en el día de hoy, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a cada uno de nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor. Y si tú quieres hacer a Dios parte de tu vida, es una manera simple para hacerlo y consciente. Repite esta palabra, a las tuyas, sincera y de todo corazón. Di conmigo, Señor Jesús, te acepto en mi vida, reconozco quién tú eres. Perdona mis pecados y mis errores y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste esa oración, felicidades, tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Amén. Y aquí, ahora, es que comienza todo. Ahora que acaba de despertar ese espíritu adentro de ti, es que comienza esa nueva alegría, ese nuevo gozo. Vas a poder confrontar ahora todos esos retos y decir con toda seguridad, con Dios todas las cosas son posibles. En mí siento algo tan especial, no lo puedo explicar. ¿Ves? Me hace reír. Me hace danzar. Oh, busqué por todo el mundo y no encontré algo igual, porque lo que estoy viviendo es celestial. Te quiero contagiar. Ahora tengo mil motivos de cantar. Gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Qué lindo es saber que Dios nos ha dado esta oportunidad para compartirlo juntos y que mañana pues será otro día en esta programación, pero que no se muevan. Si se mueven, Bueno, se puede mover. No, no, don't freeze now. Pero no muevas radio. Quédate aquí en sintonía que todavía hay mucho más por venir. Hay mucha programación lleno de gozo, de inspiración. Y todo preparado, diseñado de parte de Dios para ti. Nosotros solamente estamos aquí como vehículo de esa bendición. Pero Dios ha diseñado esta frecuencia para llegar a donde tú estás con un mensaje de fe y esperanza. Quédate aquí, no te muevas. Gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen esta frecuencia posible, a todos los pastores, evangelistas, ministros que predican el evangelio aquí en estos micrófonos. Y con sus aportaciones nos ayudan a mantener y expandir nuestros esfuerzos. Son héroes. Y todos nuestros agentes de fe que están ahí pendientes a nosotros y con sus contribuciones nos ayudan a hacer esta misión posible. Si tú quieres saber más, pues pasa por radiofe95.com y únete al movimiento que está cambiando el mundo. Yes. No te olvides que el tiempo pasa bien ligero. Agosto 13. Quiero verte ahí. Ahí en la celebración de nuestro 6 aniversario y el concierto de Marcos Charoide. It's gonna be amazing, yo. Yep. Nos veremos entonces la próxima vez. No me extrañen mucho. Recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. All things. I love my job. Love you, angel. Can't wait to see you. Guara, qué bacán, qué chido, qué grosso, qué maravilloso se siente este gozo. Welcome to the party, vamos y caile. Si tienes un amigo, entonces traile. En esta fiesta no se hacen desaires, a todos se les cambia su lamento. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, PO Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. El gozo de Dios. Desde el cielo. El gozo de Dios. El gozo de Dios. Let me the man. Florida tiene una nueva opción. Radio Fe 95.9. Radio Fe.